do. You are Oompla Buddha. We are Oompla Baremon. And they Oompla Baran. Hay que cantar más porque está en la sociedad. Hay que cantar rumba porque está en la actualidad. Yo soy Azarori rumba para los Ubla Badu, Ubla Buddha, Ubla Bodo. Ah!